Yo de las palabras es lo que hace que los políticos sean votados o no. A veces uno se pregunta cómo es posible que un político, incluso pernicioso para aquella sociedad, es votado por el pueblo. Aquí en Alemania está la triste historia de que eso ocurrió más o menos así. Pero un hombre con capacidad para hablar bien puede hacer que mucha gente le siga. O una persona, ya ni simplemente que sea un político, a nivel personal podemos manipularnos unos a otros, intentando conseguir objetivos. Y entonces utilizamos, pues a veces, el dar pena, ¿no? Por ejemplo, es que nadie me quiere, nadie me comprende, entonces sale nuestro lado paternal o maternal e intentamos pues que esta persona se recupere, cuando realmente era una manipulación. O a veces es el uso de la agresividad y la autoridad, llegar a insultar, llegar a decir cosas fuertes para que tú te sientas anulado. Eso lo saben muy bien aquellos que muchas veces en púlpitos religiosos o en grupos políticos saben cómo amedrentar a un grupo para que ese grupo pues haga lo que quiere que se haga él, ¿no? Y desgraciadamente es una realidad, pero es que también Dios nos dio esa posibilidad. Por eso él decidió que la mejor manera de comunicarse con nosotros era con las palabras. No había un mejor recurso que él. Y es curioso cómo las palabras pueden llegar a ser manipuladas de una manera tremenda. Tú puedes estar escuchando un discurso de una hora y cuando analizas el discurso te das cuenta de que la persona no ha dicho nada. No ha dicho nada. Y es porque las palabras se pueden usar y parecer que realmente tienen algún sentido, y lo que realmente son vacías. Apelan a otras capacidades, a los sentimientos, al dolor humano, a las necesidades básicas. Y entonces así consigues que la gente haga caso. Eso es algo que se puede hacer desde un púlpito perfectamente. Un púlpito cristiano puede ser un elemento sencillo para manipular. Bueno, cristiano, vamos a llamarle cristiano, porque está en una iglesia cristiana. Pero se puede utilizar para manipular. Y desgraciadamente sabemos que la religión es un gran negocio. Si alguien quiere sacar dinero, me decían en la universidad hace ya muchos años en España, decían, si quieres hacer un negocio, lo mejor es o invéntate una religión o una ONG. Cualquiera de las dos vías puede conseguir que consigas dinero. Ahora también sabemos que si te dedicas a la política, pues también puedes ganar mucho dinero sin demasiado esfuerzo y sin demasiada preparación. Pero efectivamente es una cosa que se expresa claramente en la Escritura. Y vamos a ver cómo Pablo lo utiliza como argumento básico cuando se dirige a los corintios en la primera epístola. Primero los Corintios 2, 1-5. Este texto tiene una de las típicas paradojas de Pablo. Es decir, lo que a nosotros nos parece fuerte, para Dios es debilidad. Para lo que a nosotros nos parece débil, para Dios es fortaleza. Claro, desde el punto de vista humano, eso choca con la realidad de lo que piensa la gente, ¿no? El que quiere ser fuerte, ¿qué tiene que ser? Pues más fuerte, más capaz. El que quiere ser conseguir sus objetivos tiene que agarrarlos mayormente por la fuerza o utilizando todos los medios posibles. Sin embargo, Pablo dice, si tú quieres algo en el mundo cristiano, en el mundo del Señor, tienes que ser débil. Tienes que ser débil. Es más, llega a decir que en la debilidad él consigue la fortaleza. Pero además no utiliza un término, la fortaleza del gimnasio, ¿no? Hago deporte, me salen músculos. Sino se refiere a la auténtica fortaleza, a la capacidad para acabar con cualquier enemigo que pueda llegar a nuestras vidas. Y Pablo utiliza con mucha seriedad, puesto que era un hombre sabio, inteligente y un hombre muy capacitado en el sistema, en el hablar, ¿no? En el predicar. Este texto contiene esas paradojas que nos muestra siempre continuamente la Escritura, carne, espíritu, capacidades imposibles, el que quiera ser el primero que tiene que ser, el servidor, y el que quiera ser fuerte, en este caso, tiene que ser el que sea el débil. ¿Tú quieres salir de aquí fuerte? Pues la noticia es mala, porque tienes que ser débil. Porque el que es fuerte es Dios. Si tú te consideras fuerte e intentas hacer las cosas por tu fuerza, no que debilites a Dios, pero mantienes a Dios fuera. Yo creo que lo puedo conseguir por mí mismo. Y entonces te debilitas y no tienes capacidad para enfrentarte con los problemas. Sin embargo, aquel que se considera débil confía en el poder de Dios y por tanto sí tiene el poder absoluto, porque es el poder del Creador, ¿no? Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar. El hombre cree en su capacidad y menosprecia al que aparentemente es humilde. Y juzgamos a las personas en base a la impresión que nos da, en base a su debilidad, ¿no? Si esa persona se la ve bajita, con poca fuerza, delgadita, pues creemos que tenemos toda capacidad sobre él. Sin embargo, para aquellos que hemos estudiado judo, el judo es una técnica japonesa que se basa precisamente en que si eres débil, eres fuerte. Si tú sabes los puntos débiles del fuerte, es fácil derribarlo. Y entonces las llaves que te enseñan están dirigidas para que aquel que se cree fuerte caiga ante la debilidad del débil. Y se basa más en la debilidad que en la fortaleza del individuo. Y eso es lo que realmente Pablo nos va a hablar aquí. Y este pasaje es muy interesante porque nos va a mostrar dónde debemos buscar la debilidad o la fortaleza. Pablo dice claramente en este texto que estamos reflexionando que la debilidad está básicamente en el orgullo. En el orgullo. El orgullo es una palabra compleja, complicada, porque hay que definirla, hay que buscar qué quiere decir. Pero vamos a leer primero los dos primeros versículos, que así más o menos nos encauzamos en lo que Pablo quiere argumentar. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y encima, que es lo que se podría decir, no solamente de Jesucristo, sino más que Cristo crucificado. Fijaos que podría haber dicho Cristo glorificado. Porque si Cristo es glorificado, claro, está al lado en la derecha, en la diestra del Padre, y tiene todo el poder. Lo lógico es que digas la fortaleza, pero no, lo dice Cristo y además crucificado. Una cosa completamente absurda. O sea, un personaje crucificado es el que tiene la autoridad para cambiar el mundo. Y eso es lo que aquí Pablo va a defender. Pablo veía inútil cualquier tipo de argumentación filosófica o aparentemente intelectual o científica. Figuraos que dice que ni argumentos filosóficos, ni siquiera una retórica refinada, podían cambiar la capacidad y la fuerza a la hora de la argumentación. Todo lo contrario. Pablo dice que hay que acercarse como Jesús, con palabras y conceptos sencillos. No es la cuestión de que lleguemos a comprender las profundidades más absolutas de Dios, sino lo básico para nuestras vidas, entender quiénes somos delante de Dios y qué necesitamos delante de Dios. Todo intento de argumentación es válido, pero no va a conducir a una mayor fortaleza a la hora de enfrentarnos a la vida. Al contrario, cuanto más dependamos de Dios, mejor. Con una actitud de respeto, dice Pablo, hacia vosotros y hacia el mensaje que predico. Si no utilizo palabras de este tipo estupendas, una buena retórica, una buena apariencia de fortaleza, si no lo hago es porque creo que vosotros, o quiero que vosotros, en el caso de los corintios, que vosotros aprendáis sin necesidad de ser manipulados. Quiero que descubráis las cosas que se dicen, las verdades, sin que exista la manipulación. Porque efectivamente ya en tiempo de Pablo esto era una realidad, también existía. No penséis que esto lo han descubierto los políticos actuales o los manipuladores actuales. Ya en aquella época se sabía de la capacidad que tenía la palabra. Pablo recibe críticas de su mensaje, el 3, con una predicación en el poder del Espíritu, no en el suyo. Él renuncia a que la gente pueda decir, eres tú el que lo ha conseguido. Él dice, si alguien lo ha hecho, es el Espíritu de Dios. Esto es muy importante, porque un cristiano debe aprender a depender del Espíritu y no a depender tanto de sus fuerzas. Pablo había recibido muchas críticas en su predicación. Si vamos a 2 Corintios 10:10, dice, esto es lo que decían de él, ¿no? Porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. O sea, no tenemos aquí a un gran retórico, ni tampoco un hombre con un aspecto hermoso, por decirlo de alguna manera. Si ahora mismo tú quieres ser un buen vendedor, te van a pedir que por lo menos tengas un aspecto agradable, ¿no? Que vayas bien arregladito, que no seas feo, que te arregles, que no vayas desafeitado. El caso de Pablo es un caso particular porque Pablo no era un hombre al uso que podíamos pensar un gran comunicador, de los que ahora entendemos. Parece ser que Pablo no era un hombre muy alto y encima era un poco cargado de espaldas. Podría tener una enfermedad de tipo visual, legañoso, con lo cual los ojos los tenía siempre con unas legañas, ¿no? No sé si os ha pasado alguna vez cuando levantéis por las mañanas y empiezas a quitarte, pues en el caso de Pablo el hombre no se las lograba quitar. Y eso le afectaba tanto en la salud física como también al aspecto exterior. Parece ser, por lo que dice aquí, que tampoco era un gran retórico, no era un gran comunicador. Por eso Pablo tiene que decir, yo no voy en mi fuerza, voy en la fuerza del poder de Jesucristo, en la fuerza del poder de Dios. Esto siempre ha sido una dinámica en la Biblia. Ya Pablo lo recuerda también en Corintios. Lo débil de Dios es lo que Dios ha escogido. Por eso el mensaje de Dios no viene a través de grandes mentes, sino a través de gente sencilla. Fijaos que la iglesia creció en base a los esclavos, a la gente más marginal que había en el mundo en ese momento. Ellos son los que empezaron a transmitir el mensaje. Y ellos fueron los que luego, claro, esto fue permeando hasta que llegó a las clases más altas de la sociedad. Pero empezó por esos hombres sencillos y mujeres que predicaban el mensaje, sobre todo por su propia experiencia, porque habían sentido la presencia del poder de Dios y eran humildes para entender que ellos no eran los protagonistas de la película. Y es que, desgraciadamente, los seres humanos damos de muchísima importancia a nuestras capacidades. Pablo nos tuvo que advertir, así que el que piense estar firme, mire que no caiga, porque claro, no depende de nuestra capacidad. Y creemos que podemos o no podemos tanto una cosa como la que está equivocada. Siempre nos consideramos capaces y siempre consideramos que los demás nos menosprecian o no aceptan nuestras capacidades, cuando eso es al fin y al cabo algo que Dios debe decidir. Pero uno se pasa la vida luchando con personas que quieren reconocimiento. Cuando si quieres reconocimiento, tienes que dejar que sea Dios el que se mueva. Si no, lo único que vas a conseguir es un fracaso. Y es muy probable que además te sientas peor. Porque hay un problema con el orgullo, y es que el orgullo no te deja, bueno, pasa con todos los pecados, pero con el orgullo de una manera especial, no te deja ver la situación de manera objetiva. El orgullo es cuando te miras en el espejo y dices, si es que de verdad que tengo una planta, soy bien guapo. O te dice, mira que tengo capacidad, ¿no? Soy inteligente. En el caso de las mujeres, me es más difícil imitarlo, ¿no? Pero igual, ¿no? Qué guapa estoy. Fíjate que pasan los años y sigo siendo atractiva como antes lo era. Y no como el tonto de mi marido que no lo aprecia, ¿no? Solemos tener de nosotros una imagen mucho más elevada de lo que realmente es. Y eso, desgraciadamente, luego se ve en nuestras relaciones diarias. Y una de las cosas que más dificultad me ha dado en el ministerio, a veces se lo he dicho a Mari Carmen, pastoral, a veces la digo, si es que a la gente no le importa nada los consejos, no les hacen caso. ¿Por qué? Porque efectivamente ellos tienen ya un concepto de lo que es correcto y lo que no es correcto, entonces los consejos sobran. Y el gran problema es que cuando se enfrentan con los demás, pues pasa como ese chiste que he contado, que he dicho muchas veces, de aquel que va por la carretera y piensa que toda la gente va al contrario de la dirección, cuando es él el que va en esa dirección contraria, ¿no? Y piensa que todo el mundo está contra él y piensa que el enemigo son todos los seres humanos, todos los hermanos de la iglesia en este caso, que están intentando perjudicarme, cuando el verdadero problema lo tiene uno. Y eso es lo más difícil que existe, el ser consciente de que el problema lo tengo yo. Y esa es la base con la cual trabajaba Jesús. Cuando Jesús habla con Pedro y Pedro dice, ¿qué pasa con Juan? ¿Qué vamos a hacer con Juan? Jesús le dice, ¿a ti qué? ¿A ti qué te importa lo que haga Juan? Tú preocúpate de ti mismo y de ser lo que tienes que ser. Y es lo que Jesús le va a decir. Fijaos que en aquella época había profesores que te cobraban, bueno, vivían de eso en realidad, que tú decían, ¿tú qué quieres aprender? Yo quiero convencer de que el mundo es plano. Bueno, pues había un profesor, se llamaba Calicles, que él decía, yo te puedo ayudar a que argumentes a la gente de que la Tierra es plana. Y él le enseñaba cómo hacerlo. Con aquel entonces había mucha gente que creía que la Tierra era plana. Ahora sería más difícil. Pero efectivamente había unos señores, que se llamaban los sofistas, que te enseñaban a cambiar los argumentos de tal manera que podían parecer hasta convincentes. Y cobraban mucho dinero porque, claro, luego te dedicabas a la política o al derecho. Estamos hablando de los siglos IV, V antes de Jesucristo. Se dedicaban a la política, o se dedicaban a la abogacía, o se dedicaban a la economía, a vender, comprar y tal. Y estos señores pagaban mucho para que sus hijos fueran formados, antes que cualquier otra cosa, en la retórica. Y aprendían a defender una cosa como la otra. Por eso, si tú ibas a Calicles, mire, yo quiero dedicarme a la política y quiero convencer a los atenienses de que la mejor manera de vivir es al lado de mí, que yo soy el que vaya a saber dirigirles. Y la gente pagaba por eso, era formada y lo hacía. Y Calicles, este maestro del sofismo, se consideraba capaz de realmente tanto preparar a uno para decirlo más una cosa como para decir la contraria. Fantástico, ¿no? Esto sería la forma de vivir mejor. Yo quiero conseguir algo, pues enséñame a argumentar y yo manipulo para que lo hagan. Y así se valoró lo que decíamos antes, los políticos, los periodistas, los escritores, los que se buscan, los que son los comunicadores, se busca gente que pueda argumentar una cosa u otra. Lo importante es convencer. Lo importante es convencer. Por tanto, no importan los argumentos que se presenten. Yo me he pasado la vida argumentando. Además, incluso algunos han considerado que era un defecto. Que yo intento no decir, esto se hace porque lo digo yo. Hubiera sido un padre horroroso. Porque a mí me gusta argumentar. Si tú piensas que hay que hacer una cosa de una manera, bueno, pues vamos a ver. Y evaluamos los pros y los contras. Pero a mí eso de decir, no es que yo siento, a mí me parece, no me parece un argumento lo suficientemente fuerte como para defender o basar en eso mi propia vida. La vida se tiene que basar en argumentos, en argumentos razonables, racionales y razonables. ¿Qué es lo que Pablo va a hacer? Pablo no va a intentar manipular. Pablo va a presentar aquello con razones. Razones que pueden ser discutidas, razones que pueden ser reflexionadas, pero al fin y al cabo, razones. De esto mucho es curioso, porque cuando Pablo se encuentra, y yo lo he vivido así, no sé si a vosotros os ha pasado, pero cuando Pablo está intentando predicar el Evangelio a Agripa, en el 26-28 de Hechos dice, entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Por poco me persuades de ser cristiano. Yo lo he vivido eso muchas veces. ¿Y qué es ese poco que falta? No es la argumentación, es el no querer. Y es que para el primer paso para lograr tener sabiduría, para vencer todo este tema, es el estar dispuesto a escuchar a aquel que te está dando argumentos. Y te pasas la vida hablando con la gente, es que a mí me parece, yo siento, eso no es un argumento. Eso lo único que va a hacer es que te confundas a la hora de tomar decisiones en tu vida. Debes argumentar las cosas correctamente. A lo mejor no puedes hacerlo tú solo. Tienes que buscar a alguien que te ayude, pero hay que argumentar. Es una cosa que ocurre porque la verdad espanta. No nos gusta la verdad, no queremos la verdad, no nos interesa la verdad. Porque si fuera así, muchas cosas las resolveríamos fácilmente. Otro caso en el cual Pablo se encuentra es en Hechos 24-25. Y esto pasa con Félix. Félix era un hombre culto. Normalmente los soldados romanos de un nivel de un rango superior eran gente preparada. Leían la filosofía, leían el pensamiento. Eran gente inteligente, no eran un soldado que siempre se había dedicado toda la vida a matar paganos o para matar bárbaros, ¿no? Eran personas que les gustaba leer, les gustaba conocer, les gustaba saber. Bueno, pues en un momento dado, Pablo tiene que argumentar a este hombre, a Félix, que estaba con Drusila, su mujer, dice aquí. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. No quería escuchar la verdad. Por eso cuando tú buscas algo, ¿qué buscas? ¿La verdad o aquello que te agrada o que quieres escuchar? Y eso es lo que me preocupa. Que muchas veces alguien te pide consejo y lo que quieres que le digas es lo que quiere escuchar. Y cuando le dices lo que quieres escuchar, ¡ah, fantástico! Si no, lo que hace es que te deja a ti y se va a buscar al siguiente. Un anciano de la iglesia, otra persona con un nivel, un amigo tuyo, un familiar tuyo. Pero el argumento no le vale simplemente porque no quieres ese argumento en tu vida. Pero a lo mejor estás rechazando lo que Dios te está diciendo. Por eso el orgullo es debilidad, porque el orgullo impide que seas capaz de escuchar aquello que puede realmente ayudarte. Es lo que le pasó a estos hombres. Entonces hay personas que se pasan la vida sufriendo porque quieren. Porque quieren. Porque la solución está ahí. Y en este caso es la palabra de Dios. Pero tampoco nos interesa lo que dice la palabra de Dios. Romper Biblia estaría mal visto, por eso no lo hago. Pero hay cosas que cortaríamos de las páginas de la Biblia porque no nos gustan. ¿O no? Alguno dirá, yo no, yo todas me valen. No. En alguna llegarás y dirás, esto no me interesa. Yo tengo que dar el 10% de lo que gano. Tengo que someterme al pastor. Tengo que seguir a Jesús en el camino y obedecer lo que dice. Tengo que... Y así al final te quedas con un trocito de Biblia. Que es lo que le pasó a Marción. Marción, que era un escritor del siglo III, él dijo, bueno, es que a mí la Biblia no me vale. Y cogió todas las cartas que quiso y se quedó con un trozo del Nuevo Testamento. Creo que se quedó con los evangelios, cuatro evangelios, alguna carta de Pablo y a poco más. Claro, así no tiene ningún problema porque no tenía que enfrentarse con la realidad de que la Biblia te exige cosas que él no quería hacer. Entonces, ¿qué te dice la Biblia? Eso es lo que tienes que hacer. ¿Cuántas veces me viene gente con problemas en sus relaciones con miembros de la iglesia? Y le digo, ¿qué dice la Biblia? Sí, que el examen. No, no, la Biblia te da pasos concretos. Si tú tienes algo con un hermano, Jesús te dice, dejas la ofrenda, dejas todo lo que tengas en plan religioso, vas a buscar a tu hermano, hablas con él e intentas solucionarlo. Si el hermano dice que no, segundo paso, tienes que buscar un testigo que vaya a hablar contigo para ver si el hermano es que no quiere escuchar. Entonces, una vez con él, lo intentáis. Que al final no quiere hacer nada, ni quiere cambiar, ni quiere perdonar o pedir perdón, lo llevas a la iglesia y lo tienes por no cristiano. Porque un cristiano no puede rechazar el actuar de esa manera. Es decir, perdonando o pidiendo perdón por aquello que hace mal. Algo tan simple. Ay, pues es que, aunque no os lo creáis, ¿verdad que no lo creéis? La de veces que uno dice esto y la de veces que nadie hace eso. Me vienen, pastor, Menganito me ha hecho esto. ¿Qué quieres que haga yo? ¿Voy a Menganito y le digo que me has dicho? No, no, no, no. Entonces, ¿qué quieres que haga? Ve tú y pon en práctica lo que dice Mateo capítulo 16. Esto es un ejemplo nada más. Podríamos ir a muchos otros sitios de la Escritura y darnos cuenta cómo no buscamos lo que realmente sería bueno para nuestras vidas porque nuestro orgullo no nos lo permite y buscamos solamente aquello que nos interesa. Incluso así, a alguien le vamos a buscar. Me acuerdo de una experiencia que creo que ya he comentado aquí, de una hermana de la iglesia en donde estábamos en Madrid, en Fuenlabrada. Esta chica nos decía, quiero comprarme un piso, una casa en no sé dónde. Los que habéis estado en mis sermones os acordaréis. Quiero comprar una casa a las afueras de Fuenlabrada, ¿no? Me fue a preguntar, vi las características, digo, mira chicos, esto es una locura. No tenía nada que ver con la vida, era pura razón. No hagas esto porque este sitio no es un sitio interesante, luego te va a costar mucho trabajo vender la casa, si quieres volverte, además depende de una gran cantidad de dinero para pagar los plazos de esa casa, tal, tal, tal. Vale, muchas gracias. Se marchó a buscar uno de los ancianos de la iglesia, le contó lo mismo, y el anciano le dijo lo mismo, porque era una cosa tan evidente que no haría falta ser un experto en inmobiliarias, ¿no? Boaz anciano tampoco le gustó y se fue al siguiente anciano, éramos cuatro ancianos y el pastor. Y fue uno tras otro, preguntando. Al final, se compró la casa. Y yo la pregunté, oye, si te hemos dicho todos que no hagas esto, porque me lo ha mostrado el Señor claramente. O sea, al final alguien tenía la culpa de tu decisión, pero no la decisión más sabia. Así al final, si la cosa no funcionaba, ¿de quién era la culpa? De Dios. ¿Por qué me has abandonado? Y le pasó. Pasó el tiempo. Bajaron, sabéis que en España hubo un bajón de los pisos y de los precios de los... Y se quedó en la nada. Se quedó en la nada. Cuando lo quiso vender, allí no lo quería comprar nadie porque eran lejísimos de Madrid, ¿no? No quería escuchar un consejo. Quería que le dijesen, está muy bien, adelante. Cuando uno va a buscar consejo, debe escuchar la palabra de Dios a sus siervos, a los especialistas, a quien quiera. En la multitud de consejeros, dice la Biblia, está la sabiduría. Pero busca consejeros de verdad. No te vaya buscando a cualquiera que lo único que quieres es escuchar que te diga, ah, muy bien, estupendo. Además, la casa, si la tienes, me puedo llevar a mis hijos y para echarnos en la piscina durante una semanita, ¿no? Sino que estés atento a lo que Dios puede decirte. Si confiamos en nuestras fuerzas, la Biblia nos dice claramente que fracasaremos. Esto lo saben hasta los ateos. Es mentira que se consigan los propósitos que uno se hace en la vida. O sea, no te creas que realmente la mayoría de los seres humanos no somos nadie. Somos trabajadores, nos dedicamos a levantarnos por la mañana, a hacer lo posible, tenemos muchísimos problemas, problemas con la familia, problemas con la salud. Somos normalmente gente muy corriente, gente muy normal. Que nadie nos diga que tú puedes, si te propones en tu mente llegar a ser Brad Pitt, lo vas a conseguir, es mentira. No vamos a conseguir eso que nos proponen, que nos dice Hollywood. es incierto, porque no hay posibilidades. Sabemos que las cosas funcionan de otra manera. Si quieres un trabajo, lo mejor, encontrar un buen enchufe. ¿Sabéis lo que es un enchufe? No me refiero a los de la luz. Si no tenés a alguien que te contacte, ¿no? Unos contactos. Y seguro que puedes colocar a tu hijo, te puedes colocar tú y puedes colocar al resto. El otro día me escribía un chico de la iglesia que era pequeñito, hemos tenido allí, ¿no? Y me escribía que se había venido a Alemania. Y digo, ah, bueno, pues tienes que aprender alemán. No, no me lo piden. ¿Y dónde vas a trabajar? En el Deutsche Post. ¿En correos? Sí, sí. Pero si no te piden nada de alemán. No, nada. ¿Y cómo es posible? Si yo cada vez que me viene aquí alguien le tengo que decir, primero tienes que hablar alemán. Luego tienes que mirar a ver si te conceden el trabajo. Luego a ver si te conceden los papeles para poderte quedar. ¿Cómo fue directamente? Ah, es que yo conozco a mi madre, conoce a una señora de Alemania que va a tomar el sol allí. Ellos viven en Santa Pola. ¿Santa Pola es? Santa Pola, que es Alicante, allí hay una playa, y esa señora viene, ha hecho amistad con mi madre y me ha enchufado. ¿Ah? Ni le piden nada, ni alemán ni le piden nada. Ha venido aquí a trabajar tranquilamente y además le pagan muy, muy, muy bien, francamente. Por eso sabemos perfectamente que eso funciona así. Muchos cristianos se pasan la vida luchando contra sus debilidades. Buscan un lugar, buscan en otro, buscan argumentos humanos, buscan soluciones humanas. Y lo último que hacen en realidad es buscar la ayuda de Dios, porque esa no nos interesa. Y esa es la única que puede cambiar las cosas. Pablo se lo estaba diciendo a los corintios. Tened mucho cuidado, porque estos que han ido a deciros que vais a conseguir todo lo que queráis, que vais a ser superpoderosos en el espíritu, que vais a conseguir experiencias maravillosas, eso que os están diciendo es falso. No os lo creáis. Y Pablo se lo advierte a los corintios. ¿Creéis que los corintios le hicieron caso? Tenéis que leer toda la epístola y veréis, eso es así. Pero ciertamente las cosas eran muy difíciles en esta situación. En 2 Corintios 12:10 dice Pablo otra vez, por lo cual, por amor a Dios, a Cristo, me gozo en las debilidades y en afrentas, en necesidades, en persecución, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ya lo hemos explicado antes. La debilidad produce dependencia, y cuanto más débiles, más dependemos de nuestro Dios. Por eso, cuando las cosas nos van fastidiadas, tenemos una relación mejor con Dios. Ahora, ¿nos gusta estar así? ¿Nos gusta tener una enfermedad? ¿Nos gusta quedarnos en paro? Pues es que depende de lo que estés dispuesto a escuchar. O sea, o lo haces por las buenas o lo haces por las malas. Pero solamente si admitimos nuestra debilidad, Dios puede fortalecerse en nuestras vidas. Y claro, la debilidad quiere decir, yo en realidad no soy nadie. Y eso cuesta mucho trabajo. Y si un hermano me ofende, lo primero que intento no es defenderme, sino ayudar a ese hermano para entender por qué razón yo no cuadro con sus expectativas, por ejemplo. Pero siempre llenos de amor y sentido de debilidad, mansedumbre, como Jesús decía. Por eso Jesús decía, si te dan una bofetada, ¿qué tienes que hacer? Poner la otra mejilla. O sea, la debilidad es lo que nos fortalece, pero eso no nos gusta. Y claro, así nos va de mal. Y cuanto más que intentamos hacer que eso funcione a nuestro gusto, no funciona. Porque Dios tiene su propia idea acerca de lo que es la fortaleza y la debilidad. Y acabamos de decir que el orgullo es debilidad. Es más, nos dice la Biblia que Jehová resiste a los soberbios. Aquellos que se creen algo, pero no lo son. Es muy importante que miremos dentro de nuestro interior y veamos realmente lo débiles que somos, antes de que Dios nos lo muestre de otra manera. Pero al mismo tiempo Pablo, en el mismo texto, nos dice que en el poder está en la humildad. Es lo contrario. Sabéis que la debilidad está en el orgullo, y sin embargo nos dice que el poder está en la humildad. Versículos 4 al 5 del texto que estábamos meditando. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Aquí Pablo ya habla de la palabra poder. La palabra poder, que es la base de todo lo que en aquel momento se veía como interesante. Roma se basaba en el poder. ¿Quieres conquistar un imperio? Necesitas poder. ¿Quieres conquistar una vida? Necesitas poder. ¿Quieres conquistar tus debilidades? Necesitas poder. ¿Tienes que conseguir arreglar una situación familiar? Necesitas poder. ¿Quieres estar contento contigo mismo? ¿Quieres estar equilibrado contigo mismo? Necesitas poder. ¿Tienes que controlar aquellas cosas que te dominan, como algunos pecados? Necesitas poder. Y aquí te dice, ¿el poder nace de dónde? De la humildad. Es decir, de la consciencia o la conciencia de que yo soy débil. Yo soy pequeño. Yo no tengo poder en mí mismo. Y eso es algo que en cada momento deberíamos estar pensando. Por eso Pablo, cuando llega a los Corintios, le dice, y estuve entre vosotros con debilidad. O sea, él no venía a predicar, ni a mostrar su grandeza, ni su poder. Él lo hizo solo ¿en qué? En el poder ¿de quién? Del Espíritu de Dios. Y el poder del Espíritu de Dios no consiste en que yo sea un gran predicador o que tú hagas un montón de milagros. Eso no es el poder del Espíritu de Dios. El poder del Espíritu de Dios es el poder de la palabra. Una palabra que produce algo en las personas, pero no porque son persuasivas, sino porque la palabra de Dios es poder, nos dice la Escritura. Tanto es así que es la espada del creyente. La palabra de Dios es un argumento, es un argumento agresivo, no es algo defensivo. La palabra de Dios es lo que tiene que servir siempre como base para aquellas cosas que determinan el poder de nuestras vidas. ¿Cuántas veces utilizamos en nuestra argumentación la palabra de Dios? Y no el yo opino, yo pienso, yo creo. Yo he tenido debates interminables en una asamblea de iglesia, porque había hermanos que decían siempre, yo opino, yo creo. Vamos a ver, ¿dónde dice la Biblia eso? ¿O qué apoyo tienes en la Biblia? Utiliza la Biblia, no tus argumentos. A mí hay muchas cosas que no me gustan, de las prácticas de la iglesia, por ejemplo. Pero no soy yo el que decide eso, sino la Biblia. Yo no levanto las manos porque me haga gracia tener las manos levantadas. Al contrario, al cabo de un rato pesan. Sino porque la Biblia me dice que alabemos al Señor con manos alzadas. Y a lo mejor no me gusta y no las levanto, no pasa nada. Pero la Biblia me dice que lo puedo hacer. ¿Quién soy yo para negar lo que la Biblia dice? O muchas cosas que la Biblia me enseña. Que sin embargo, pues yo no comulgo con ellas porque no estoy de acuerdo. O no me gustan, no por otra cosa. ¿Cómo debe ser el tipo de alabanza en la Biblia? ¿Cuál debe ser el tipo de alabanza en la Iglesia? Esto es un debate que yo he conocido desde que tenía, pues desde que conocí al Señor a los 17 años. Me acuerdo que el pastor de mi iglesia en aquel momento decía, vamos, ¿no se os ocurre meter una batería en la iglesia? Porque eso es el demonio. ¡Va de retro! Ese es el demonio. Las mujeres tenían que ir con velo y nunca llevando los brazos al aire. ¿Cuántas tenemos que excomulgar hoy? Porque en el verano no veas tú el ánimo que te da de llevar los brazos cubiertos, ¿no? Y todo se basaba en argumentos. ¿Pero esos argumentos eran los bíblicos? Me preguntaba. Luego fui a una iglesia donde había batería. Y efectivamente allí la batería pues animaba mucho. Pero la tocaban tan mal que era más que una batería, era algo insufrible. Yo me acuerdo un momento dado que los pastores que lo dirigían, yo todavía era un miembro de la iglesia, de una iglesia, era otra iglesia, más que una iglesia, era una reunión de varias iglesias, se pusieron, nuestro hermano ha recibido el Espíritu y empieza a tocar la batería para alabar a Dios. Se estuvo 10 minutos o 15 minutos dando porrazos a la batería. Y yo me preguntaba, ¿eso es lo que Dios quiere en la alabanza? ¿Batería, no batería? ¿Servir con sandalias? ¿Servir con traje? Para el amigo Bach, que es uno de los referentes en cuanto a la adoración clásica de nuestras iglesias, un hombre de Dios tremendo, que firmaba el solo de gloria en sus en lo que él escribía, en aquellas maravillosas obras que él escribía, decía que el piano era una herramienta satánica. Ya tenemos dos. Aquí hay un teclado. Bueno, ya lo del teclado, si lo hubiera visto, supongo que le habría dado un soponcio, ¿no? Solo de pensar para qué se utilizaría esa herramienta demoníaca. Y así nos hemos pasado la vida. Cuando empezó a entrar las músicas más swing, como lo que cantamos aquí, que lo llamamos coritos, en Estados Unidos había gente que era expulsada de sus iglesias porque le gustaba esa música. Pero la verdad no está en eso, sino que la palabra de Dios revela. ¿Cómo debemos alabar a Dios? Fíjate lo que dice Salmo 150. Con todo. Con todo. Si te vas a África, lo tienes que hacer con un tubo dentro de un tambor. Pum, pum, pum, pum. Con todo. Porque la clave no está en lo que utilizamos para la alabanza, sino que la clave está en el corazón de aquellos que alaban a Dios, que lo alaban en espíritu y en verdad. Eso es lo que importa. Yo me acuerdo que el problema en la iglesia que yo conocía al Señor era la largura de la falda de las mujeres. Y yo entiendo que hay que tener cierto límite en ciertas cosas por el daño que pueden producir a los que las acompañan, ¿no? Que son los hombres, que no nos importa tanto el tamaño del pantalón, pero sí la falda de las señoras, ¿no? Y me acuerdo que era un problema. Si era por aquí, si era por aquí, si era por aquí. Bueno, ya si empieza a subir ya es un problema. ¿Eh? Por aquí. Y todo eso era lo que se oía en las predicaciones. Yo oí un sermón completamente entero acerca de si había que llevar barba o no. Porque la Biblia dice que no es bueno que el varón deje crecer el pelo. Y claro, esto es dejar crecer el pelo. Y era un continuo, bueno, ese sermón fue impresionante. Todo el rato que si el pelo de la barba, que si no afectase una barba, que si acaso en todo caso una barba finita. ¿Pero dónde dice eso la Biblia? Hermanos, tenemos que tener una mente abierta a lo que la Biblia dice. Y efectivamente la Biblia pone ciertos niveles y ciertos controles, pero no pongamos más de los que hay, porque eso sería lo que hacían los fariseos. Los fariseos llegó a un momento que tenían que controlarlo absolutamente todo, y lo tenían normalizado absolutamente todo, y era imposible. Y cada vez que había una cosa nueva había que normalizarla, y así se dedicaban a escribir y escribir y escribir y escribir cómo había que vestir, cómo había que andar, cómo había que vivir, cómo había... Y así es lo que llegó a convertirse el famoso el comentario de la Torah, ¿no? Que los judíos utilizan en la actualidad. Que te dicen hasta que si una mujer está con su mes, ¿qué tipo de bañera tiene que utilizar? ¿Si de cobre o de cerámica? Y nosotros podemos caer en esas tonterías, por no decirlo de otra manera. Pero aquí Pablo habla de poder. Y el poder es la capacidad que tiene la palabra para cambiar vidas. No es la capacidad que podamos tener nosotros en hacer cosas. Nuestros ministerios, en nuestra capacidad de hablar, en que seamos buenos músicos. El poder del Espíritu Santo está en el poder de la palabra. Y no me refiero solamente en una Biblia, porque hay gente que piensa que la palabra es un libro. Y no es así. La palabra es cuando la Biblia se convierte en algo en las personas que están escuchando. Y eso solamente lo puede conseguir el Espíritu de Dios. Cuando a ti te toca la Biblia, te toca la palabra, es el Espíritu Santo, no es la capacidad del individuo. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Pablo no vivía ninguna estabilidad en su vida. Él no era fuerte desde el punto de vista humano, ni tenía recursos, ni tenía dinero, ni siquiera estaba bien de salud, ni era un hombre fuerte y poderoso y guapo, ¿no? Pablo lo dice en 1 Corintios 4, 9, 12. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como sentenciados a muerte. Pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo, vosotros débiles, mas vosotros fuertes, vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. ¿Eso es lo que creemos que eso es la fortaleza, eso es el poder? Pues según la Biblia eso era el poder. Eso era el poder. Eso es el poder. ¿Tú quieres ser fuerte? Débil. Incluso aunque seas menospreciado por el resto de los seres humanos. Porque nosotros tenemos el poder en la palabra, en el poder del Espíritu Santo. Estaba enfermo. Gálatas 4:13. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio. Se tuvo que quedar porque no podía seguir viajando. Pero Dios tenía su propósito en la debilidad de Pablo. Pablo era débil, estaba enfermo, pero fue utilizado para que el Evangelio llegara a los Gálatas. Segunda de Corintios 12:7-10. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca en sobremanera, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecución, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Eso es lo que menos nos gustaría a nosotros. Fijaos que esto es muy interesante porque Pablo está diciendo que el aguijón, pensamos que se trataba de algún tipo de enfermedad, el aguijón que recibe Pablo es para que no se lo crea. ¿Qué podía creerse este pobre hombre? A ver, vosotros imaginaos, ahora claro, ahora es muy fácil, ¿no? Ahora vas a una iglesia de 5.000 personas, viene el predicador, oh, madre mía, ¿cómo predica este hombre? Se convierten a miles las personas, ¿no? Pero incluso mismo Pedro cuando empezó a predicar. Pero Pablo, que iba y se reunían 40, 50, 20, 30, ¿no penséis que Pablo se convertía a miles? Este milagro que conocemos que es la iglesia en el mundo occidental no nació de grandes y poderosísimas iglesias. Nació de grupos que iban levantándose aquí, en un sitio, en otro. No había grupos grandes. Y eran grupos que cabían en una casa, claro. También es verdad que las casas de entonces, que ya eran de gente romana, con cierto una buena cantidad económica de recursos, eran patios grandes, cabían aproximadamente hasta unas 50 personas. Pero no más. No había grandes templos, no había grandes edificios. No había... Eso es lo que hizo que la iglesia se haya convertido en lo que es ahora. Millones y millones y millones de personas que alaban a Dios, que ahora mismo en este momento están alabando a Dios, muchas de ellas. ¿Pero cómo fue eso posible? Porque Pablo se dio cuenta de su debilidad. Yo no puedo, yo no tengo la capacidad, yo no soy nada. A mí me pueden patear, me pueden ningunear, me pueden pegar, me pueden azotar, me pueden hacer de todo. Incluso Dios me puede dar hambre, me puede haber persecución, me puede permitir que yo esté pasando naufragios. Pero cuando soy débil, entonces es cuando soy fuerte. Pero claro, para eso hay que tomar una medida con nuestras vidas. Es decir, yo no soy nada. Heme aquí, Señor. Haz conmigo lo que quieras. Y claro, vas a recibir bofetadas, vas a recibir desprecios, no vas a ser reconocido todas las veces, porque el único reconocimiento que tienes que recibir es el de Dios. Yo sé que esto no gusta, pero es lo que dice la Biblia. Incluso su estado de ánimo, cuando está escribiendo esta carta, estaba tocado, porque había estado en Atenas, ¿no? ¿Os acordáis de Atenas? Algunos hablan del antes y después de Pablo en Atenas. Porque Atenas fue una experiencia durísima para Pablo. Los grandes filósofos y pensadores le invitan a hablar. El lugar donde se reunían los grandes pensadores, Areópago, es invitado. A él es invitado. Y el hombre tan contento, voy a saltar mi mejor... Vamos, se lo preparó muy bien porque tenemos el discurso, bueno, parte de lo que sería el discurso en Hechos de los Apóstoles, y vemos que estaba muy bien preparado, con una retórica, una capacidad, algo fantástico. Y él empezó argumentando, ahí hemos visto el Dios al que todos adoráis, el Dios desconocido, lo he visto cuando estaba pasando por Atenas, y este Dios que no sé qué, y le dicen, mira, déjalo que eres un charlatán, vámonos. Le llamaron, eres un espermalogos. Espermalogos, que lo traduce nuestra vida por charlatán. Significa un creador de tonterías, un escritor de palabras que se lleva al aire. Después de que el hombre había trabajado tanto, claro, se dice que es cuando escribe Corintios, dices que los argumentos no valen para nada. Yo he ido con vosotros con poder, no con argumentos de humana sabiduría. Porque no sirvieron para nada, no sirvieron para nada. Es curioso cómo el poder de Dios toca la vida de las personas y cambia a las personas, no con las capacidades que vamos a tener. Yo me quedo muy asombrado a veces de cómo una persona sencillamente le predicas el Evangelio y dice, quiero al Señor, que venga a mi vida, yo le entrego mi corazón. Y lo hace. Sin embargo, llegas a otro y te tiras horas discutiendo sobre la teoría de la evolución, sobre las experiencias acerca de Dios, sobre lo que Dios dice, lo que puede mostrar la existencia de Dios, los argumentos filosóficos. Y al final, después de horas, dice, bueno, no me interesa. Eso lo he vivido en mis carnes. No vale para nada eso. El único argumento es cuando estás sintiendo que Dios te está hablando. Y eso es lo que ocurre a las personas que entregan su vida a Cristo de verdad. Cuando Dios está hablando en su corazón y saben que lo tienen, no tienen más, no necesitan más, solamente quiero eso, quiero que me des eso, quiero tener ese Jesús que tú hablas en mi propia vida. Por tanto, hermanos, seguimos. El poder del que habla aquí Pablo, del que habla la Biblia, es el poder de la palabra de Dios. Guiada por el Espíritu Santo, dirigida por el Espíritu Santo, que es el dador de la palabra. Porque mientras la palabra humana produce la muerte, la palabra de Dios produce la vida. Por eso Pablo podía ir tranquilamente. No necesito llevaros ningún argumento filosófico, ni ninguna gran retórica. Lo único que necesito es hablaros del poder de la palabra de Dios. Eso es lo que tenéis que escuchar, no a estos que os están viniendo a contaros historias. Por eso, habla la Biblia, que la humildad en los corazones de los cristianos es lo que produce la capacidad para mover ese poder, porque implica disponibilidad. Cuando uno dice, yo no valgo, yo no merezco nada, nada se puede hacer conmigo porque soy un desastre total, es cuando Dios puede empezar a obrar a través tuyo. Tú imagínate un martillo que te cuestionara cuando vas a poner un clavo, y te dijera, bueno, pero ¿realmente tengo que clavar el clavo? Es que me voy a hacer daño en la cabeza. Si hiciéramos eso, si el martillo hiciera eso, jamás podríamos poner un clavo, ¿no? O un serrucho que intentase cortar con una sierra y él te dijera, no, no, espérate, que es que prefiero que no me hagas tanto daño al rozar los pinchitos con la madera, ¿no? Claro, para ser un instrumento útil en las manos de Dios, primero hay que decir, Señor, haz conmigo lo que quieras. Y cuando digáis eso, si lo decís, que sepáis que Dios se va a tomar la libertad de hacerlo. Y a veces habrá que pasar por un camino en el cual tendré que destruir mi yo. Pero es muy difícil destruir nuestro yo. Si hay algo que se resiste a ser destruido, es nuestro yo. Y eso lo vemos en las continuas experiencias de nuestra vida. La negación de nosotros mismos, que Jesús insistía, es muy difícil. Y la única manera de que tú puedas ser aquello que deberías ser es negándote a ti mismo. Por eso es curioso que en la Biblia se hable tanto de someterse. Tanto. Y es algo que nos preocupa, ¿no? Dice que nos sometamos a todas las autoridades que han sido puestas por Dios. En Romanos capítulo 13. Porque las autoridades que están, dice Romanos capítulo 13, por Dios han sido puestas. Sí, pero ¿hasta qué? No, no, no, todas. Cuando hago la declaración de Hacienda, no, pero es que me están robando. Porque mi calle está toda llena de agujeros, ¿no? No están pagando lo que tiene que ser, lo que deberían estar cuidando, ¿no? ¿Para qué pagar impuestos? Entonces yo falsifico o declaro menos. Someterse a los jefes. Efesios 6:5. Someterse a los padres. Someterse a los pastores. Y más todavía, someterse los unos a los otros. Pablo llega a decir incluso, considerando al otro, al hermano, incluso superior a ti mismo. Mira lo que eso significa, ¿eh? Yo no puedo enfrentarme con el hermano y hacerle daño. Tenía que cuidarlo como si se tratara de eso que algunos niños daban en los colegios, que te dan un huevito para que lo cuides, ¿no? A ver cuánto te dura sin romperlo. Tratarlo con algodones, deberíamos tratar a los hermanos. Aunque nos caigan mal. Aunque nos hayan pisado un pie y alguna cosa más. Es lo que dice el apóstol, no lo estoy diciendo yo. Ayer lo recordábamos cuando esta pareja se estaba casando, los que iban obedeciendo al Señor se iban a casar, o se casaron. Cuando decían, a las mujeres hay que tratarlas como si fueran el vaso más frágil. Y dicen las feministas, nosotros no somos frágiles, nosotros somos tan fuertes como los hombres. Es que ahí no está diciendo Pedro que es que las mujeres sean más frágiles, sino que hay que tratarlas como si fueran tan frágiles, como si fuera el vidrio, como si fuera cristal. Y cristal fino, pero que no solamente las mujeres, sino también los hombres. Deberíamos aprender a tratarnos como si fuéramos el que tienes al lado, al que hablas, con el que discutes, con el que tienes diferentes puntos de vista, como si fuera un cristal fino. De esos que se rompe con toda facilidad si lo das un golpecito. Deberíamos proteger a nuestros hermanos, incluso a aquellos que no nos quedan bien. Porque dice someterse los unos a los otros. ¿Cuántas veces me han dicho, pastor, a ver si coge a este hermano y ya le pone en su sitio? Ah, bueno, pero es que antes tengo que hablar contigo. No, no. Es que si quieres que someta al hermano que ha hecho algo que tú consideras que está mal, antes tengo que arreglar contigo otras cosas, ¿no? Que tú también estás haciendo mal, ¿no? Someterse al marido. Claro, es que depende. Depende de lo que me diga el marido, ¿no? Pero no olvidéis de que este texto está antes del que se decía someteros los unos a los otros. Finalmente, someterse a Dios, segunda de Crónicas 38. La Biblia habla continuamente de que debemos someternos. Yo sé que no nos gusta, porque nuestro orgullo no nos deja. Se necesita un cambio de corazón. Esto no quiere decir que nosotros seamos tontitos. y que nos pueden pisar el pescuezo y que se pueden reír de nosotros. Eso tampoco lo defiende la Escritura, sino que debe ser nuestra actitud, no que nosotros permitamos la injusticia. Quiero dejar esto en claro para que alguno no diga que, ah, bueno, entonces yo dejo que me patee el jefe. No, si el jefe no hace lo que tiene, que es correcto, tú tienes tu obligación. Si es denunciarlo al sindicato, si es denunciarlo, si es... O sea, tú tienes derecho a la justicia, que para eso está, y para eso están los jueces, dice también la Biblia. De hecho, Pedro no dice que a la gente la intentemos convencer a fuerza de golpes o intentar influir con ella con nuestras capacidades o con nuestros gritos o con lo que sea. No, es lo que dice, que nosotros argumentemos, siempre argumentemos, como he dicho antes. Pero dice, argumentando de la manera correcta. Primera de Pedro 3:15, si nos santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, cuando leamos los textos, no les quitemos su contexto. Si nos santificad al Señor en vuestros corazones, es lo primero que nos dice. Y estad siempre preparados, o sea, santificad y estad siempre preparado. Uno tiene que estar preparado para cómo va a hablar con el otro. No va a hacerle daño. ¿Qué va a hacerle? Presentar defensa con mansedumbre y reverencia a todo aquel que demande razón de esperanza, que de la esperanza que hay en vosotros. O sea, ¿cómo debe ser nuestra manera de tratar a los demás? Argumentando. ¿Cómo? Con mansedumbre y reverencia. ¿Reverencia a quién? A Dios. Algunas Biblias, algunas traducciones incluso llegan a decir mansedumbre y temor a Dios. Cuando nos acercamos al otro, debemos hacerlo dándonos cuenta de que Dios está presente. Yo no lo veo, pero Dios sí. Entonces, cuando hables, que sepas muy bien lo que estás diciendo, porque Dios sí está ahí. Yo me acuerdo que para reírse de nosotros, cuando hice las películas esas que hice cuando era jovencito, nos decía el director, que era más ateo, que bueno, un libertino y un ateo, él me decía, cuando íbamos a algún sitio, cuidado que Dios os ve. Aunque lo hacía riéndose o burlándose, es verdad. O sea, cuando nosotros estamos hablando, cuando nosotros estamos creando alguna situación con hermanos o con nuestra familia, con nuestros hijos, con los jefes, o pensamos, simplemente pensamos, Dios está ahí. Por tanto, hay que santificarle antes de que nosotros argumentemos. Bien. Debemos evitar engañarnos y hacernos pensar que la mucha preparación nos va a hacer más eficaces. Aquí tenemos un buen servicio de enseñanza bíblica, fantástico, pero no pienses que eso es lo que va a hacer que tú puedas predicar o enseñar a los demás. Puedes estudiar la Biblia hasta el aburrimiento y ser un obrero completamente inepto para servir a Dios. Ahora bien, con poca preparación serás menos útil, porque cuanto más preparado estés, más capacidad tendrás para utilizar lo que Dios te da, que son sus argumentos bíblicos, ¿no? Te va a ayudar en la preparación, pero recuerda que lo único que puede hacer que tu vida, tu ministerio, tus relaciones con los demás funcionen, es la conciencia clara de que tú no eres nada. Y que todo lo que tenemos es por gracia. Y si algo tenemos en nosotros, es que Dios nos ha dado la palabra. Y es la palabra la que tiene poder. ¿Tú quieres cambiar la relación esa con algún hermano o con algún familiar? Usa la palabra de Dios. Y recuerda lo que la palabra de Dios te dice en estos casos. Y ponlo en práctica y entonces verás que funciona. Porque entonces no vas a ir en tu poder, sino en el poder de la palabra de Dios. ¿Cuántas discusiones se plantean o cuántas relaciones se rompen por causa de nuestros propios argumentos basados en el orgullo? Hay que dejarse guiar y depender de la palabra de Dios. Para eso hay varias cosas importantes. Uno, hay que ser realista con uno mismo. Realista no quiere decir que te desprecies. Realista quiere decir que tienes que ser realista contigo mismo. Tú no vas a entender nunca la teoría de cuerdas. ¿Sabéis lo que es la teoría de cuerdas? Bueno, pues la teoría cuántica. O el pliegue del espacio. Muchos estudiantes a lo mejor lo consiguen. Pero que se os quite de la cabeza, no vais a ser grandes físicos, descubridores de cómo funciona la mecánica cuántica o las teorías de cuerdas. Pero lo que sí podéis hacer es cambiar la vida, vuestra y la de los demás. Con el argumento básico de nuestras vidas, que es la humildad en amor. Por eso hay que ser realista. Si tú no eres un gran cerebro, ni eres un gran, ni tienes una gran preparación universitaria, ni tienes, es verdad, yo no lo soy. Yo soy una persona que tengo lo que he aprendido, me preparé para mi trabajo, o a lo mejor tengo una carrera universitaria, te faltan muchas más para tener toda la sabiduría. Yo lo único que sé es que lo que no soy, lo puedo ser en el Señor. Y a lo mejor no tienes ni la formación ni la preparación, pero te aseguro que puedes ser una bomba en manos de Dios. Ahora, hay que querer. Y el primer paso es reconocer que yo no tengo la posibilidad de ir más allá. A mí me gustaría ser un predicador, un evangelista de estos que va a una concentrada de 100.000 personas y se convierte en 3.000 o 4.000, ¿no? Pero yo sé que no he sido llamado a eso. Yo no he sido llamado a eso. Dios tiene que buscar a alguien verdaderamente humilde para poder hacer eso. A mí me encantaría ser un teólogo de estos que te invitan a todos los sitios porque conoces la palabra de Dios, porque conoces toda la época, conoces todos los lenguajes clásicos, eres capaz de comunicar. Me encantaría, pero yo no valgo para eso. Yo tengo en mi mente maestros que eran hombres que te hablaban de la Biblia y es que era impresionante. ¿De dónde sacan toda esa sabiduría? Yo sé que no voy a llegar a ser nada de eso. Pero en las manos de Dios yo puedo derribar muros, puedo acabar con potestades, puedo acabar con todos aquellos que intentan, de alguna u otra manera, derribar el Evangelio o mi propia vida, porque el primer objetivo de Satanás no es ni siquiera la Iglesia, es tu vida. Si logra acabar contigo, ya ha conseguido lo máximo. Por tanto, el diablo no quiere acabar con la Iglesia, quiere acabar contigo. Y cada uno tiene su propia receta. 2. Observa tus equivocaciones. Las equivocaciones no deben desanimar, sino al contrario, las equivocaciones lo que tienen que hacerte ver es de lo que tienes necesidad y qué cosas tienes que corregir. Sé sincero, mírate a ti mismo y di, ay, pues es verdad, yo soy una persona soberbia. Yo quiero ser el centro del universo. Señor, perdóname. Y voy a buscar al otro para que él sea el protagonista. Y voy a buscar todo lo positivo de él. Y voy a intentar ayudarle para conseguir que sea lo mejor. Y ya verás tú cómo de pronto empiezas tú a subir y a subir y a subir. Y te conviertes en un auténtico baluarte para la obra de Dios. 3. Pide perdón a Dios cada día por el orgullo y la soberbia. Y vuelve a darle gracias por el privilegio de ser usado. Curiosamente, cuando pensé que el Señor me estaba llamando al ministerio, hablé con el pastor de mi iglesia para que él me aconsejara. Y yo le pregunté, pastor, ¿qué es lo que me aconseja para ser un buen siervo de Dios? Y él me dijo, solo ten una cosa presente y ten mucho cuidado con ella, el orgullo espiritual. Y dije, ¿solo eso? ¿No tengo que ponerme de rodillas a estudiar? ¿No tengo que estar siempre a disposición de todo el mundo para que puedan ver en mí el gran pastor, aunque yo no quería ser pastor? ¿El que era el gran pastor? No, ten cuidado con tu orgullo espiritual. Pero si yo no me creo nada, espérate. Cuando empieces a ver que la gente se convierte, cuando empieces a ver que tu palabra influye, cuando empieces a ver, ten mucho cuidado, que nunca se te olvide que eso no eres tú, sino es el poder de Dios. Y yo todos los días tengo que estar dándome latigazos. Porque yo acabo de predicar, y hoy porque estoy así mal de la voz, pero siempre hay algún hermano que te llega, ¡ay, qué sermón ha traído usted, pastor! Me ha llenado, cómo se nota el poder de Dios en su vida. Y yo le digo, muchas gracias, pero luego llego a mi casa, ¡pla, pla, pla! Recuerda que no lo mereces. Que tú no eres capaz, que quien ha hablado ha sido el poder de Dios. Y eso es lo que tenéis que hacer todos los días. Ay, Señor, cuánta gente se ha convertido, cuánta gente ha conocido. Cuánto he hecho por los necesitados. No te olvides de que todo eso es el poder de Dios, no el tuyo. Si no, caemos en el error. Y cuanto más orgullo tenemos, recordad lo que dice aquí Pablo, más débiles somos. Si queremos ser fuertes, tenemos que reconocer que no somos nada. Si somos algo, es en las manos de Dios. Por eso hay que pedir perdón. Señor, perdóname porque hoy me lo he creído. Y yo tengo que darme cuenta de que eres tú. De que eres tú. Sirva como anécdota una cosa curiosa. Cuando yo acabo de predicar y me ha salido el sermón redondo. ¿Y cómo sé que me ha salido un sermón redondo? Porque había una facilidad de palabra. Llegaban los argumentos de una manera. Te venía a la cabeza tanta cantidad de cosas. Veías que la gente estaba tan atenta. ¿Qué sermón he hecho hoy, Dios? Gracias por la ayudita que me diste el otro día, pero vamos, Si no te hubieras molestado, lo hubiera hecho igual. Y el resultado y la respuesta es menor. Ahora, cuando el sermón ha salido horroroso, vosotros no vais a dar cuenta porque yo disimulo muy bien, pero cuando sale el sermón horroroso y bajo y la gente me dice que ha sido, que ha sido tocada, que tal, tal, tal, digo, efectivamente, Señor, esto es cosa tuya, porque de mi parte hubiera sido imposible con este sermón. Porque el poder es el poder de Dios, no el nuestro. No se os olvide. No te olvides, Luis, no me debo olvidar. El poder es de Dios. Por tanto, pedir perdón cuando digas, hoy me he comportado de una manera orgullosa o soberbia. He dañado a un hermano porque le he juzgado, porque he hecho mal con él, porque no he hecho lo que tenía que haber hecho, no me he sometido como tendría que someter, no he actuado como debería. Hazlo, no pasa nada. Y vas a ver cómo esa pequeña luz que está empezando a crecer en ti de humildad se va a convertir en una poderosa herramienta para servir a Dios. 4. Y claro, después de que uno ha oído todo esto, fíjate lo que os digo, acepta cualquier desafío. Puedes comerte el mundo a trocitos si quieres. Puedes ser un gran predicador. Puedes ser un gran maestro. Puedes recibir dones de parte de Dios para hacer milagros y sanidades. Pero recordad que esto lo estoy diciendo porque antes has pasado por la humildad. Si no pasas primero por la humildad, si no pasas primero por la cruz, no vas a ver en ningún momento el poder de Dios. Se asombra uno de ver las iglesias cómo ofrecen el poder de Dios como si fueran caramelos, ¿no? Cuando pasan las cabalgatas de los Reyes Magos en España, empiezan a tirar caramelos y los niños se pegan a por los caramelos y se llenan de caramelos en las bolsas. Y pensamos que eso es lo que se va a repartir. Vienes a un culto, esperas que el predicador sea un gran comunicador, te dice pasa para adelante, tú pasas, empieza a orar por ti, tú dices, ¡ah, el poder, Dios me está tocando! Y cuando sales estás vacío. Porque no has comprendido que ese no es el poder de Dios. El poder de Dios nace de un corazón humilde. Y puedes vivir esas experiencias, pero solamente serán eficaces, porque eso se puede conseguir incluso sin ser cristiano. Acepta cualquier desafío. Ya no eres tú el imperfecto, el que está obrando cuando hay humildad, sino Dios. Y Dios es perfecto. No hay nada que pueda limitar su capacidad. No hay nada que pueda acabar con su poder. Si Dios habla, el universo calla, porque Él es el Todopoderoso. Acuérdate de parte de quién debes estar. ¿De la palabra de Dios o de tus argumentos? ¿De tu propio yo y tu propio ego o estar en las manos del Dios Todopoderoso? Tú verás lo que quieres, pero que sepas que elijas una cosa o la otra, tendrá consecuencias en tu vida. ¿Qué es lo que quieres? Yo personalmente, si tengo que estar todos los días reconociendo lo débil que soy, dispuesto estoy. Y si me tiene que mandar el Señor un aguijón en la carne, que me lo mande. Pero la clave y principal es que yo siempre dé gloria a Dios. Y aquí se viene a colación lo que hacía Bach, ese gran músico que fue el que le dio una revolución total a la música clásica. Cuando acababan sus partituras ponía solo Deo gloria. Si tú le hubieras dicho a Bach, oye, qué pieza más maravillosa, ¿de dónde has sacado esa inspiración? Eres un genio. Como a Mozart le encantaba que le dijeran, él habría dicho, solo a Deo, solo a Dios sea la gloria. No se os olvide. Y si eso lo ponemos en práctica, necesitaremos un local propio con muchos asientos para que la gente se pueda sentar, porque estará viendo el poder en los corazones de las personas que están aquí y no tanto en sus capacidades, en sus conocimientos, en todas aquellas cosas que creemos que tenemos. Amén.